A ver, cuando tocamos algo, está claro, sentimos cosas. Eso es algo que está clarísimo. ¿Os acordáis de esa cosa que se popularizó ahí en los 90? El orgasmatrón. Correcto, sí. La cosa esta de metal ahí con púas, que igual, pues eso, yo qué sé. A ver qué estoy ahora, de verdad. O sea, hace otra cosa más. ¡Ojo! Que yo ahora, Carmona, te paso esto por la crina. Dios, y... no me digas que es esa cosa, o sea, que es como... ¡Oh! Que era como, como que te abrieron un huevo frito aquí atrás. ¡Oh! Pero es que da como gusto, de verdad, ¿eh? ¡Oh! Dios. Ya no llego a la entrevista con Rey Anima. Yo te invito ahí, que te vayas dando... Más que una mano con la guitarra y con la otra con el gasmatrón. O sea, ¿qué es lo siguiente, un Satisfyer de tíos? ¡Ahora os... Pues hemos patentado una nueva tecnología. Está claro, hay cosas que tocamos y que nos dan placer. Pero ojo, cuando escuchamos algo también sentimos cosas. Como os dijo ya hace tiempo la doctora Ann Fernald. Estamos acostumbrados a pensar en los sonidos como en algo que tiene un significado. El habla siempre va sobre algo, pero a mí se me parece más al tacto. El tacto no va sobre algo. Si me golpeas en el brazo de forma brusca, me sobresaltaré. Una caricia suave tendrá un efecto diferente. Y creo que, de hecho, el sonido es un poco como el tacto a la distancia. ¿Te acuerdas que a esta mujer la conocimos, no? Sí. Es un poco como eso. Tocar o escuchar puede ser como una caricia o puede ser eso, algo que nos produzca algo más desagradable. Es como tocar, pero tocar a la distancia. Carmon, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué hay sonidos que nos dan placer y otros que nos dan así como cosuca, como repelús? Ay, pues no lo sé. O sea, que mi respuesta científica sería rollo frecuencias y todo eso, pero no lo sé si eso tiene que ver. Podría ser tema frecuencias. Yo creo que hay una explicación un poco más guapa. Por ejemplo, mundo ASMR y todo esto. Oh. Qué gusto me das esto. Bienvenido, bienvenida. Gracias a todos sus habitantes. Esos dragoncitos. Me ha llamado dragoncito. Yo tengo que decir que a mí me da entre gusto y asco. Una sí, cosa sí, a mí también. O sea, pero si me hablas así con esas cosas y encima nosotros tenemos buenos auriculares y queremos la casa de la radio, me puede llamar dragoncito que me lo yo lo compro. Te puedes ir a la cama con esta historia y sentir ahí placeraco. Está creado para eso, ¿vale? A mí, concretamente, no me flipa, me da un poco asquete, pero se supone que se hace para eso, para dar placer, para dar calma. Así como en la oreja. Pero, ¿cómo ocurre esto? Ok, pues primero tenemos que explicar cómo escuchamos. Sí. Y te quiero presentar a Marc Dutreimo. Marc es neurocientífico. En el departamento de neurología de la Universidad de Medicina de Harvard. Vale, Marc nos va a ayudar a entender cómo el sonido toca nuestros cerebros. Así que nos vamos de viaje. It's just waves of vibrating air. Son simplemente ondas de aire vibrando. It's just your voice. Por ejemplo, tu voz. Touch at a distance. Beginning your voice box compresses air. Comprime el aire y ese aire viaja a través del espacio y el tiempo hasta mi oído. Into my ear. Oleadas de aire en vibración son focalizadas y conducidas hasta el tambor de mi oído, que hace que vibren unos huesecillos muy pequeños. Esos huesecitos transmiten la vibración hasta ese mar salado, el lugar donde se encuentran los sensores capilares, unos pelillos que se vuelven activos en el proceso. Literalmente se doblan por esas oleadas de aire, se doblan igual que lo hacen los árboles con la brisa, y cuando estos sensores capilares se pliegan, moléculas cargadas de electricidad se estimulan de fuera a adentro y activan la célula. Ok, el sonido viaja a través del oído, se transforma y se convierte en electricidad. Ese es el lenguaje de las neuronas, ¿vale? Es el sonido, se encontraba en el aire, ha viajado por el aire, ha hecho todo ese recorrido y ahora vive en nuestras cabezas en forma de electricidad. Pero este sonido nos hace sentir cosas, nos produce reacciones, sensaciones placenteras como el ASMR, pero también sensaciones terribles como cuando rascamos una tiza contra una pizarra o rayamos el plato contra el tenedor. Pero, yo qué sé, y con la música, Carmen, ¿no te ha pasado alguna vez que te has enfadado, pero enfadado de verdad, que te ha dado tirria de verdad oír una canción? Hombre, es que a veces como que de repente te da como un yuyaco ahí. Se te cruza ahí, se te ocurre alguna canción que digas, a mí es que esta me jode, tío. ¿Vale Luis Cobos? Vale Luis Cobos, vale Luis Cobos. Sí, me vale, o sea, es como... Mira, si quieres ponte, mira, vete pensando una que te... ¿Vale Luis Cobos? Por favor, por favor. A ver, como, venga, ya acabo yo, bonito. Serenata mexicana de Luis Cobos. Uf. No sé si prefiero eso o la ASMR, ¿eh? A mí esta me da placer, macho. A mí esta no me da asquete. ¿Sabes lo que me da asquete? A mí asquete me da esto, macho. A ver. ¡Ostras! Me da asquete desde que me lo cambiaron a John Mayer por el puto macaco, macho. Vale. En anteriores capítulos, Luigi fue a un concierto de John Mayer a Rock in Rio y resulta que no pudo ir John Mayer y fue macaco. Me pusieron el macaco a las 6 de la mañana ahí haciendo cola. Pues nada, hay canciones que nos dan un poco más de tirria y otras que nos dan placeraco. Claro. Yo que sé, como la bossa nova que te gusta a ti, sí, Carmen. Hay cosas de este rollo. Venga, ¿quieres que ponga una vez? Venga, ponte una cosa que te dé ahí placeraco. Venga, voy, mira. Imagina. Ah, esto es gloria bendita. Sé que lo es, sí. Pero ¿cómo puede esa electricidad de la que hablamos convertirse en un sentimiento en el mismo instante en el que entra en tu cerebro? ¿Os acordáis del neurocientífico Mark con el que acabamos de hablar? Pues Mark ha conseguido capturar algo genial. Ha logrado escuchar y grabar el sonido que hacen estos impulsos eléctricos que producía el sonido en el mismo momento que son disparados por este nervio hasta el cerebro. Es como un popeo, un pequeño estallido, mucho más rápido de lo que soy capaz de hacerlo con los dedos. Vamos a escuchar ese popeo, ese estallido. Este es el sonido del sonido. Según entra al cerebro, hemos conseguido grabar, ojo a esto, hemos capturado el sonido que hace el sonido entrando en nuestros cerebros. Nos hemos metido un micrófono en la oreja y hemos conseguido entender cómo suena cuando se produce el sonido en nuestro cerebro. Son pequeños pulsos eléctricos. Y si te fijas bien, estos pulsos tienen un ritmo, siguen un patrón. Mark ha descubierto que cuando el patrón de los pulsos que entran en tu cerebro es regular, es rítmico... Parece que se está haciendo una gallola, pero bueno. hay un poco de gallola en el cerebro. Pues mira, tiene sentido, porque experimentamos algo agradable, un poco como pueda ser la gallola, yo qué sé. Algo placentero. Escucharemos un sonido que nos gustará, como por ejemplo, mira, Carmen, tú tienes aquí una guitarra. Sí. Carmen, tócate, yo qué sé, una quinta justa. A ver, o sea... Y tócalo junto. Tócalo ahí junto y quede de placer. ¿Vale? Esto en realidad lo que está produciendo son, pues, pulsos regulares. Los inputs que provienen de una quinta justa son muy, muy regulares. Ah, esa es una quinta justa, perdón. ¿Vale? Nos produce ahora en el cerebro este pulso regular. Son como un metrónomo, como un reloj. Y ahora viene la parte interesante. Cuando ese pulso que entra es irregular, es intermitente, es desigual, como por ejemplo este de aquí... Ojos, la gallola cuando estás ahí a punto de terminar igual. Pues experimentamos un sonido que no nos gustará, que nos parecerá desagradable. Carmona, porfa, toca una segunda menor. ¿Segunda menor? O sea, que es como... No, no, es la... ¡Carmona, septiembre! Vale, pues tócala con la octava. ¿Con la octava? O sea... Vale, y notáis, parece como el chinchín de cuando te van a asesinar en la ducha con un cuchillo, ¿no? Pues... Nos produce eso, un impulso eléctrico desordenado y irregular produce un sonido que nos dará cosa por la espalda, que nos parecerá desagradable. Y si lo piensas, aquí pasa una cosa muy loca, muy loca. Es como si el ADN de los sonidos estuviese escrito ya previamente, como si los sonidos llevasen ya una matrícula de serie que van a hacer que te vayan a gustar o no. Es lo que se conoce en lenguaje como sonidos consonantes o sonidos disonantes. Hay sonidos consonantes, como por ejemplo, dame un do mayor ahí, que producen unos ritmos ordenados, y sonidos disonantes, como por ejemplo, yo que sé, el tritono, macho, que producen sonidos disonantes, pulsos irregulares. A mí me parece muy loco que las cosas, las canciones nos puedan producir eso. Solo queda una cosa clara. Dime. Gustete lo que da gustete, igual es esto, ¿no? All right. Ya no lo puedo quitar. Sí, puedes, sí puedes. Sí. Un placer. Riding alone, town after town, toll after toll.